Ouf! Ah! Super! Super down! High quality. Yeah. Cabrón, yo no ronco y si ronco es porque puedo. No se lo tuve que mamar a nadie pa' subir. Pelao chingaba con puta fina y modelo. Y ahora la mi universo me sobran a mí. Cabrón, no ronco y si ronco es porque puedo. No se lo tuve que mamar a nadie pa' subir. Pelao chingaba con putas finas y modelos. Y ahora las mis universe me sobran a mí. Oa, fumamos y chingamos alcohol. Hace 9 y la pongo en foal. Enrola que yo traje una libre Wii. Oa, fumamos y chingamos alcohol. Hace 9 y la pongo en foal. Enrola que yo traje una libre Wii. No solo mame a ningún artista, ningún productor. Pa' que me haga pista, ninguna tienda. Pa' que me vista, ni a rapetón, ni a ningún periodista. Mucho me jodí, es de freestyle manía. Que todos estos cabrones el pie me metían. Ellos vacilaban que no llegaría. Ahora escuchan las canciones mías. Sigo con lo mío desde el día uno. ¿Quién se compara conmigo? Ninguno. Llaman la puta, yo voy la vacuno. Prendeme el cuchi y me voy pa' Neptuno. Peco, coca, cola, codeína, poli, rola, puta, hecha, teta, cola. En la boca de ella le meto mi pistola. Uf, ya no fumamos pangola. Uf, ya no vendemos la coca. Pa' ni puñeta ya era hora. Pero ahora todo se valora. Voy pa' la cima llegando al sky. Matándolo desde los tiempos de freestyle. Saludo a todos los que me daban like. Loco humilde y real G4Life. Cabrón, yo no ronco y si ronco es porque puedo. No se lo tuve que mamar a nadie pa' subir. Pelao chingaba con putas finas y modelos. Y ahora las Miss Universe me sobran a mí. Cabrón, no ronco y si ronco es porque puedo. No se lo tuve que mamar a nadie pa' subir. Pelao chingaba con putas finas y modelos. Y ahora las Miss Universe me sobran a mí. A ningún cabrón yo le bajé el zipper para darme a conocer. Mientras tú me tirabas la mala, tu nena conmigo se fue. Y yo no sé por qué siempre que traga se queda con sed. Pa' tu hipercoset, debe ser, yo no hablo con Lucifer, yo nunca perdí la fe. Y diles que me hagan café, yo puse a mamar a los que no creían en mí. Y los que me subestimaron no pueden dormir. Y si ronco es porque puedo, soy el underdog a los tego. A esta jodienda me entrego, hasta el lado puesto sabe que la tengo. Así que el que la quiera que solamente me lo comunique. Mencionen mi nombre, no sé por qué siempre lo omiten. Yo solo hago que se ubiquen. Yo solo digo lo que siento, sin cojones me tiene el que se pique. Si te picas le doy a la que te gusta hasta que ella misma se quite. Ese es mi lema, John Z. Casi toda esta gente son fecas. Todas mis mujeres son frescas. Y le doy todo lo que se le ofrezca. Ando en un Z4 con 4 Z. A mi flow ninguno se acerca. Pa' que sepan. Cabrón, yo no ronco y si ronco es porque puedo. No se lo tuve que mamar a nadie pa' subir. Oye, pelao chingaba con puta fina y modelo. Y ahora la mi universo me sobran a mí. ¿Cómo? Cabrón, no ronco y si ronco es porque puedo. No se lo tuve que mamar a nadie pa' subir. Pelao chingaba con putas finas y modelos. Y ahora las Miss Universe me sobran a mí. Oa, fumamos y chingamos alcohol. Hace 9 y la pongo en foal. Enrola que yo traje una libre Wii. Oa, fumamos y chingamos alcohol. Hace 9 y la pongo en foal. Enrola que yo traje una libre Wii. Young Kings, baby. Young C, baby. Young Mike. Loco Melly Real G. Come on. Y huevú. You know how we do it, nigga. High quality. Y Mito Quintana forever. Grande code. Come on.